Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en vivo aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Los esperamos toda la semana, estaremos aquí. Hay gente que me está apuntando en el Twitter de arroba La Venganza Radio que algunos datos que di de la fórmula E son inexactos. No puede ser, es que la gente, así como es especialista en inglés, sí, también es especialista en Fórmula E. Ya me parecía que usted no tenía razón. No, efectivamente, que deben andar a muy baja velocidad. Yo no creo que máxima velocidad que yo he visto un auto eléctrico, le estoy hablando del parque de la ciudad. Del Little Park y todas esas cosas. Todo eso serán 10 kilómetros por hora. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces usted está sembrando el descontento. No, van a velocidad, pero aquí me apuntan que no cambian la batería, sino que cambian el auto entero. Ah, mirá, yo, que vivo. No percibí eso, no. Me distraje. Es como quien calla, cambia de caballo. Sí. Medio en las postas. Hay que hacer postas con los autos eléctricos, como antes vos agarrabas caballo fresco. Qué lindo. Y ahora llegas con tu auto y te vas con otro, mientras van descansando el otro auto. Sí, no, lo tienen ahí. Salvo las postas de gente pesada, ¿no? Como podrían ser los partos. O los mormones durante la fiebre del oro, que te cambiaban dos caballos frescos por tres cansados. ¿Qué sucede a lo largo de los años y años? Tenés cada vez más caballos. ¿No te das cuenta? Y tenés cada vez más caballos. ¿Por qué será, no? Sí. Bueno. Pero el cambio es eso. 10 buitres por cada... Sí. Y así. Bueno, nada más. Bien. ¿Usted qué nos va a convocar? Vamos a hablar hoy de los alóadas. El otro día hablamos de la gigantomaquia, de la guerra de los gigantes. Sí. Y vamos a hablar hoy de un episodio que viene a continuación, pero más que venir a continuación, me parece que es un énfasis del anterior, es como una repetición. Incluso el otro día yo di algunos datos inexactos, dando como parte de la gigantomaquia algunos episodios que son parte de la leyenda de los alóadas. Vamos a empezar por el principio. Había una chica que se llamaba Efimedea, la tipa, y estaba casada con el señor Aloeo. Pero, vio cómo son las cosas, mi querido amigo, se había enamorado, Efimedea, del dios Poseidón, y tenía la costumbre de pasear a orillas del mar, en la inteligencia de que Poseidón era precisamente el dios del mar. Bueno, claro. Y y ¿sabe lo que hacía esta chica? Tomaba olas con la mano, hacía agüita, y se la tiraba en el regazo, por decirlo así. Como las viejas en la orilla. Sí, de, ay, agüita, agüita, agüita. En fin, Poseidón, que no era de madera, le dio dos hijos, Otto y Efialtes, dos mellizos. Ahora bien, eran dos muchachos gigantescos, dos muchachos enormes, y cada año crecían más, crecían 6 pies más de alto y 2 más de ancho. Cuadrados. ¿Cuadrados? No, porque crecían menos de ancho que de alto. Ah, 2 y 2 no eran. No. Ah, perdón. 6 pies de alto, 1,80 y 60 centímetros crecían de ancho. Mm. Y se iban haciendo cada vez más ancho y más alto. Sí. Por ahí un día empezaron a pensar que eran muy grandes y muy poderosos. Y dice, che, dice, ¿qué te parece si robamos el alimento de la inmortalidad de los dioses, que era desde luego el néctar, era el escabio, y ¿cómo se llamaba esa cheesecake que comían ellos? Ahora me voy a acordar. El néctar era la bebida y la comida era la ambrosía. Ambrosía. Sí, la describe a la ambrosía precisamente como una especie de torta de queso. Querían afanar eso porque comiendo eso iban a volverse inmortales. Asimismo, querían aprovechar para desterrar a los dioses olímpicos y gobernar ellos el mundo. Y bueno, también dijeron, el mayor, Efialtes, dijo que se quería casar con la reina Hera, que le gustaría, ya para coronar todo ese asunto, casarse con la reina Hera. Y el otro, Otto, dijo, yo me casaré con Artemis. Artemis, casarse con Artemis era mucho más difícil, porque era la hermana cazadora de Apolo, y odiaba el sexo y odiaba el casamiento, y era casta por naturaleza. Bueno, dice Otto y Efialtes, dijeron, vamos a invadir el Olimpo. Entonces tomaron, y yo creo que nombré este episodio como perteneciente a la gigantomaquia, tomaron el enorme monte Pelión y lo colocaron encima del monte vecino al Olimpo, que es el Osa. ¿Para qué? Para poder tirar rocas sobre el Olimpo desde arriba. Claro. O sea, eran grandes pero no estúpidos. Bien, y empezó la guerra. Tomaron al dios Ares y lo encerraron adentro de una jarra de cobre. Lo metieron ahí, le ataron las manos y las patas y lo metieron ahí. 13 meses lo dejaron encerrado ahí. Bueno, no sé para qué, pero lo encerraron. Entonces, bueno, Apolo, el hermano de Artemis, estaba muy preocupado. Dice, che, ¿qué hacemos con estos tipos? Y Artemis dijo, yo no me voy a casar nunca, así que bla, bla, bla. No, dice Apolo, vos tenés que prometerle que sí que te vas a casar. Vos andá y prometele, me voy a casar con vos, a Otto. Con eso solo vas a ver que vas a generar algún inconveniente en el frente interno. Le vas a causar algún problema. Sí. Alguna gente debería leer estas cosas. Y entonces fue Artemis. Pero dice, pero vos no te cases, vos andá y decís que te querés casar. Fue Artemis. Hola, Otto, ¿qué tal? Me dijeron que vos querías casarte conmigo. Sí, bueno, me casaré. Entonces el otro, Efialtes, dice, ¿cómo? ¿Y dónde está Hera? Yo me quería casar con Hera. ¿Qué le pasa a Hera? Que yo venía a casarte con este, que es un gil. Y Hera no aparece. ¿Viene? ¿Cómo es esto? Y entonces el otro lo empezó a cargar. Está agrandado el otro. Sí, dice, no, bueno, pero vos sos más fulero que yo, qué sé yo, todas esas cosas. Y empezaron a pelearse. Y uno le dice, ¿sabes qué pasa? Que yo soy mucho mejor en la guerra, manejo mucho mejor el arco que vos. Y entonces en ese momento Artemis se convirtió en una sierva y empezó a correr justo entre los dos hermanos. Los dos sacaron el arco para ver quién la cazaba y maniobró con tanta malevolencia Artemis que los dos le dispararon a la sierva, fallaron y terminaron ensartándose el uno al otro. Y aquí se violentó una promesa. Hera había comentado entre los dioses que estos dos muchachones no podían ser matados ni por un dios ni por un mortal. Bueno, estamos embromados entre los dioses. Si no lo puede matar un dios y no lo puede matar un mortal, ¿quién los va a matar? Respuesta, se mataron entre ellos. Y es que tenía razón Apolo, que se lo había advertido a Artemis. Artemis le dijo, ¿pero qué puedo hacer yo si está escrito que ningún hombre ni ningún dios los puede matar? Hay una profecía. Y Apolo le dijo algo que todos debemos tener en cuenta. Dijo, siempre hay una trampa en la profecía. Y es verdad. La profecía es sinónimo de trampa. Cada vez que hay algo que se promete, que hay un don que se confiere, que hay una condición que se impone, es la trampa. Es la trampa de los dioses, pero más que nada es la trampa del destino. Es casi una metáfora del lenguaje, la profecía. Lo que se puede decir de una manera, también puede decirse de otra, o lo contrario de algo puede decirse de la misma manera que se dice ese algo. Esta pluralidad de significado, esta polisemia, es el origen de las trampas de los oráculos. De modo que así quedaron estos muchachos muertos. Ahora bien, la Madre Tierra, que era la que los había instigado, el que había llenado la cabeza, vayan, que ustedes van a dominar el mundo, qué sé yo, hizo un último intento por deshacerse de los dioses olímpicos que los tenía entre ceja y ceja. Y creó a Tifón, el mayor monstruo jamás visto. Tenía la cabeza de asno, orejas que tocaban las estrellas, alas que oscurecían el cielo, y una masa de serpientes enroscadas en lugar de piernas. Bueno, Tifón aterrorizó hasta tal punto a los dioses del Olimpo que salieron todos corriendo y huyeron a Egipto. Zeus se fue disfrazado de carnero. Era de vaca, Apolo de cuervo, Poseidón de caballo, Artemis de gato montés, Ares de jabalí, Hermes de grulla, etc. Y solo Atenea se negó a moverse. Llamó cobarde a Zeus y se declaró avergonzada de reconocerle como padre. Entonces Zeus se sonrojó, volvió a adoptar su forma habitual y arrojó un rayo contra Tifón y lo hirió más o menos en el hombro. Tifón entonces se enojó y lo agarró a Zeus y le dio la salsa. Lo fajó. Le pegó un montón de trompadas hasta dejarlo amoratado. Y para completarla, le arrancó los tendones de los pies y de las manos, para dejarlo indefenso. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí, qué prolijidad. Bueno, y dejó esos tendones al cuidado de un monstruo hembra llamado Delfine. ¿Qué hace Delfine? Y entonces, una vez que terminó con Zeus, pidió a las parcas que andaban por ahí que le dieran una medicina, porque le dolía el hombro en donde Zeus le había encajado un rayo, en donde Zeus. Silenciosamente las parcas le entregaron unas manzanas y siguieron hilando. Tifón mascó la fruta con sus enormes dientes, pero las parcas lo habían engañado. Le habían dado las manzanas de la muerte, y Tifón se sintió más y más débil a medida que el veneno iba haciendo su efecto. Mientras tanto, Hermes, Apolo y Pan visitaron la cueva de Delfine a la noche. De pronto, Pan dio uno de esos gritos tremendos que siempre daba. Era famoso por esos gritos que causaban terror en quien los oía, un terror pánico. De pronto, Pan dio uno de sus gritos, el monstruo se asustó. Entonces Hermes entró, robó los tendones de un cajoncito que había bajo la cama y los colocó una vez más fácilmente, sin grandes esfuerzos de cirugía, en las manos y en las patas de Zeus. Seguidamente, todo se resolvió rápidamente. Apolo mató con una flecha a Delfine, Zeus, ya una vez en uso de sus miembros, arrojó grandes cantidades de rayos contra el débil Tifón y finalmente lo aplastó con una enorme roca. Esta roca, amigos turistas, es ahora el monte Etna, ahí en Sicilia. Parece mentira, ¿no? De vez en cuando el aliento ardiente de Tifón sube con fuerza por el cráter, sacando humo, lava y piedra pómez. Ahora, ustedes se preguntarán qué fue de los dos hermanos, de Otto y Efialtes. ¿A dónde los tiraron? Bueno, los mataron y después los mandaron al Tártaro. Y aún en el infierno siguieron sus penurias, ¿no? En principio, cuando llegaron al Tártaro, lo primero que se hizo fue rescatar a Ares, que estaba todavía ahí metido adentro de la jarra de cobre, ¿no? Y todavía hoy prosigue el castigo de los alóadas, que fueron atados con serpientes a una columna donde una lechuza los atormenta gritando sin cesar. Sin embargo, algo hicieron Otto y Efialtes. Fundaron ciudades en Tracia, la ciudad de Aloo, y en Helicón, la ciudad de Ascra. Son ciudades fundadas por estos dos muchachos, que además habían anunciado una novedad geográfica si ellos se hacían cargo del universo. Habían dicho que iban a colmar el mar con los montes hasta secarlo y pondrían el agua donde hasta entonces había estado la tierra. Todas esas calamidades habían anunciado, pero no pudieron cumplirlas. O sea, no siempre se pueden cumplir. Esta fue la guerra de los alóadas. Algunos detalles. Después de muertos ya no siguieron creciendo. Hay gente que pregunta, interesada en estas cosas jurídicas, ¿no? Bueno, y una vez que se morían, ¿siguieron creciendo? No. Nadie crece. Ya, no. Habían crecido mucho. Quedaron como quedaron. Tendrían, ponele, un 80 por año crecía. Sí, ¿cuántos años tenían? En 10 años, 18 metros. En 20 años tendrían, jovencito, 36 metros. 36 metros. Estaban grandotes. Así que, fíjese. Hemos ido a la discoteca. Y nos hemos encontrado con una canción de Alfredo Zitarrosa, o que canta Alfredo Zitarrosa, que ha sido compuesta en recuerdo de los alóadas. Ah, sí, Zitarrosa compuso, sí. Se llama Los Hermanos. Por la letra no parece. No, claro, me dice nada que... Pero veo cómo es, el autor siempre trata de disimular para quedar bien con el comisario. Así que vamos a escuchar ahora Los Hermanos por Alfredo Zitarrosa. Adelante. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá.